I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más, este es el número 159. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les doy la más cordial bienvenida al podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de ResetMX. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv, nuestro Google Plus también es ResetMX y también tenemos un canal de YouTube donde pueden bajar nuestros videos y pues ver pues así que lo más reciente que tenemos en videojuegos y estar al pendiente a través de nuestro canal que es ResetMX. También si no pudieron pueden escuchar este podcast en vivo o ya lo escucharon y dijeron bueno al rato escuchamos el recalentado, pueden bajar el recalentado a través del iVoox o a través de nuestro canal de iTunes que también es ResetMX y también lo pueden en resetmx.reviews/podcast lo pueden descargar. Y si ustedes ya están ahí y si quieren hacer que sus amigos nos escuchen ahorita, right now, ahorita mismo, pues conéctense a través de resetmx.reviews/live. Ya estamos en vivo, ya empezó el programa y si no, pues díganles que en su celular bajen el Mixler. Y del Mixle pues agarren el canal de ResetMX y ahí mismo lo pueden escuchar. Nomás díganles, pónganse en el Wi-Fi porque si no después se les va a ir el plan de datos. La verdad es de que sí, se les va mucho plan de datos aquí, ¿eh? Bueno, pues vamos empezando aquí, pues un saludo a toda la gente que ya llegó. Y primero vamos a saludar a la gente que ya está ahorita, pues, más que lista para platicar del cine. Pues primero que nada tenemos al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches a todos, qué bueno que estén el día de hoy con nosotros, espero que disfruten este gran programa, no quiero spoilerearles de qué vamos a hablar, pero va a estar bastante divertido, vamos a tener grandes reseñas y por ahí si no se aparece uno de los integrantes, les voy a platicar de la mejor película que he visto en varios meses, pero mejor no les digo porque si no lo hago, qué tal si quedamos. Sí, no, la verdad es de que si anda ahí por ahí una maldición que probablemente pueda aparecer en el podcast y si aparece pues lo vamos a tener que platicar de ella y si no pues tenemos que ver más bugs. Y bueno, también ahí tenemos al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Traps? Buenas noches, Cristian. Marquitos, ¿cómo están? Ahora hay que esperar que llegue el abuelo, pero bueno, pues hoy tenemos buenas cintas. Digo, hoy les traigo una cita que ya se había tardado en salir, pero ya por fin ya está en nuestro país. Y pues va a ser interesante la plática, porque tiene un concepto muy, muy, muy, digamos, muy virtuoso y nuevo, pero les faltó algo ahí. Bien, bien. Y finalmente, y obviamente no, es no menos importante, el buen Marco, que ya está también aquí con nosotros, apoyándonos en las redes sociales. Hola, hola, buenas noches a todos, buenas noches, compañeros. Pues qué bueno que andan ya por aquí todos, pues. Qué gusto estar de nuevo acá en el Cine Más y platicando de el cine y pues ya liberando estrés de todo lo que ha sido la semana de trabajo y pues esperemos que también seamos un desestrés para ustedes. Así es. Y bueno, ya otra vez estoy nuevamente aquí como productor, así que cualquier cosa rara que salga en el podcast mientras lo escuchan, mándenmelo decir para irlo corrigiendo. Es cierto que a lo mejor ahí se rebota el sonido y cosas por el estilo, díganmelo, no sean gachos, porque pues ahorita estoy estrenando Mixler en el sistema operativo este nuevo que tiene Microsoft, entonces sí le estoy sufriendo un poquito, Entonces échenme porras. Bueno, y aquí pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Primero que nada, en el Mixler tenemos a Giovanni Basulto y a Jimmy Arzube. Me preguntan si vamos a hacer review de White God. Esta película creo que todavía no ha llegado acá en México, entonces de todas maneras cuando tengamos la primera oportunidad la vamos a platicar. Creo que sé de qué estás hablando, pero no la creo que es la de ¿cómo se llama? Esta es la de los perritos que salió en unos, bien limitada en México, y de hecho me da coraje que no la haya podido ver. Y por otro lado, pues bueno, tenemos a la gente del chat aquí en rcdmx.reviews/live. Un saludo a Chris, a Jimmy Arzube, a Les Submarco, a M. Medina y a Mogurox. Que por cierto, ahí me andaba preguntando qué andábamos haciendo antes del programa. Sí, nomás primero calentamos gargantas y primero pues le dimos con todos los cuatro fantásticos, como siempre suele ocurrir. Parece que tenemos ahí un problema con la música de fondo. Déjenme subirlo un poquito. Cierto, gracias Giovanni. Hagen y yo, la de White God se llama Hagen y yo aquí en el mercado, latinoamericano. Pues sí llegó, pero a bien limitado a los cines. Todavía no he llegado a Guadalajara, por eso yo no tuve oportunidad de verla. No sé, creo que los demás tampoco tuvimos la oportunidad. Pero pues vamos a tratar de darle algún comentario rápido en caso de que tengamos chance de verla, ¿no? Y pues, bueno, vamos a empezando el. Dice Mogurox que su mamá va a estar orgullosa, ¿no? Pues No, imagínate, pues a M. Medina, seguramente su mamá está súper orgullosa porque ha estado en casi todos los podcasts. Así que, próximo logro es que estés. Papá, préndele a la reset que voy a salir en la transmisión. Sí, pero no, pues qué bueno que nos estés escuchando. Es la primera vez que te leemos aquí, entonces, qué padre que estés aquí. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Hoy vamos a, más que noticias, vamos a hacer como una especie de vuelta a Anaheim, California, virtual por supuesto. El fin de semana pasado Disney hizo su exposición bianual D23 Expo, o la D23 Expo, para que ya no nos andemos peleando aquí con la pronunciación. ¿Y qué es la D23? Es una, hagan de cuenta, es una junta de del club de fans de Walt Disney, y en esta convención prácticamente pues Disney junta todo lo que tiene de todos sus estudios, de todas sus compañías, parques, así que los convenios con las jugueterías, todo para mostrárselo al público, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver lo nuevo en los parques de diversiones, en los juguetes, en las líneas de videojuegos, en todo. De hecho, ya seguramente ya se enteraron que va a salir una consola PlayStation 4 con motivos de Star Wars, que va a salir Baymax en Kingdom Hearts. Entonces, pues eso es por un lado, ¿no? De hecho, vamos a platicar con más detalle de lo de Kingdom Hearts para el siguiente, para el podcast, para el lunch de mañana, así que no se lo pierdan. Pero en el caso de las películas, pues, ¿qué ha pasado? Pues bueno, tenemos varias noticias. Primero empezamos con Pixar, ¿no? Pixar, pues básicamente, pues a lo mejor fue la que más medio decepcionó al público porque no habló de películas, de producciones que fueran nuevas. Básicamente dijo, ¿saben qué? Tenemos secuelas, muchas secuelas. Hagan de cuenta como si llegaba Buzz Lightyear y que abrazara a Woody. ¡Secuelas! ¡Secuelas por todos lados! Bueno, en todo caso, pues la primera secuela que dio mucho de qué hablar fue precisamente Toy Story 4. La cual, pues habla de que se va a centrar en una historia romántica entre Woody y Bo Peep. La que es la pastorcilla que salió en las dos primeras películas y que siempre tenía como que ese interés amoroso por Woody, ¿no? El asunto es de que todavía no se sabe si va a ser una secuela de Toy Story 3, que a lo mejor Woody se encuentra con otra Bo Peep, porque ustedes saben, pues quién sabe dónde quedó Bo Peep en la 3, o va a ser una precuela que vaya a manejar el origen de Woody y cómo fue que llegó, cómo fue que lo adquirió Andy. Y a lo mejor a mí me gustaría más ver una precuela que una secuela, no sé, y si están de acuerdo conmigo, muchachos. No, definitivamente yo me quedo con... Soy un viejo amargado. Uh-huh. Y me quedo con Toy Story 3 y hasta ahí se acaba todo lo que para mí vale la pena de Toy Story. No sé, o sea, ya una trama amorosa, que la trama principal sea un desenlace amoroso entre dos personajes, como que ya me sabe a otro aviones de secuela de Cars. Entonces ya hasta me dio miedo hablar de eso. Aparte ya vimos bastante romance entre Jesse y Buzz Lightyear, por favor, ya con eso tuvimos dos. Y muy bueno, o sea, muy sí. divertido, que entonces ya como que no sé, si lo van a sentar de ese lado, no. Yo sigo confiando ciegamente en Pixar, no importa lo que hagan, lo iré a ver si así de tomen mi dinero, no me importa, pero ahí sí ya tengo miedo. O sea, ya Toy Story 4, ya, o sea, ya estoy entrando en pánico. Sí, es casi como cuando anunciaron episodio 1 después de que viste la trilogía original de Star Wars, ¿no? Dices, ya lo acabaron, por favor, no hagan más. Y bueno, ahí viene episodio 7, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquito rápido porque... Sí. ¿Marco? No. Sigan. Pero va a haber otras 12... Bueno, va a haber otras 3 películas que son secuelas. Otra que ya se anunció sin fecha determinada todavía es Los Increíbles 2. Y yo creo que sí, ahí sí dice, sí, hágala, por favor, esta sí la quiero ver, ¿no? Si vuelve Brad Bird de director, con todo gusto, ojalá que por lo menos Los Increíbles 2 sí valga la pena, porque yo la verdad sí estoy esperando una secuela desde que salió la 1. Por favor, o sea, de esta película debía haber habido más secuelas que de Toy Story y que Cars juntas. Y la otra pues es Cars 3, dices, ¿otra secuela de Cars 3? No. ¿Qué no la secuela era a Planes? O sea, ¿qué no la secuela espantosa era aviones? ¿No? Esa era un spin-off. Una táctica secreta para sacarme mi dinero. Sí, oye, de hecho sí, porque se fue directo a medios digitales y DVD. Y la vendieron en el cine. Sí, estuvo en cine. Sí. No, no es cierto. En México fue el único lugar en México donde se lanzó en el cine. Y o sea, su secuela. El resto del mundo, aviones fue, digamos, directo a DVD y directo a medios digitales, pero aquí en México no. Aquí en México chifló Cars, entonces pónganle aviones. Pero esa no fue Pixar, ¿eh? Fue Walt Disney Animation Studios la que hizo aviones, ¿eh? Entonces, Cars 3, pues, ay, no sé, yo la verdad digo, ¿para qué? Digo, ya tuvimos como, suficiente con dos. Como si quisieran crear contenido para llenar los canales de Disney, como que ya se cansaron de repetir lo mismo. Pues sí, eso podría ser, ¿no? La que sí es un hecho es de que sí va a haber otra secuela más, ¿no? Pero esta es de Buscando a Nemo, que se llama Buscando a Dory, ¿no? Esta va a salir el 17 de junio del 2016. Y de acuerdo a lo que ya se tiene, pues se cuenta de que Dory va a ser la perdida, la que se va a perder. Y que, ¿cómo se llama? Y que va a caer en un instituto de estudios donde estudian a los peces. Y Dory se va a encontrar con una ballena que se llama Bailey, que va a ser interpretado por Ty Burrell, que sale en Modern Family. Y también vamos a ver una tiburón ballena que se llama Destiny, que es vecina de Bailey. Y pues obviamente vamos a ver el regreso de Marlin, de Nemo, que pues Jen Levy, pues va, bueno, si no me equivoco, la voz de Marlin va a continuar siendo la misma, la de Nemo va a cambiar porque ya creció el actor que interpretó a Nemo, entonces van a poner a otro actor que para que haga la voz de Nemo. Creo que es Chuck Norris, ¿no? No, tampoco. no decía tanto. Y además, pues se presentaron Diane Keaton y Eugene Levy, que son los papás de Dory. Y finalmente Ellen DeGeneres, quien hace la voz de Dory en la primera película y que ha estado súper entusiasmada por esta secuela, ¿no? Yo creo que es la persona más entusiasmada del mundo por la secuela, mientras todos los demás, ¿por qué van a hacer una secuela de Buscando a Nemo, no? O sea, GPX. En fin. Fue la primera que anunció la secuela en su programa. Sí, casi. ¡Tengo chamba en Pixar! ¡Abrácenme! Casi, ¿no? Y pues, ¿qué más tenemos? Se mostraron escenas de un gran dinosaurio, donde se observaron 3 tiranosaurios que van a ser interpretados por Sam Elliott, Anna Paquin y A.G. Buckley. Y además se mostró el corto de la primera cita de Riley, que es una extra que se va a aparecer en Intensamente, la cual pues se va a centrar más en las emociones de los papás de Riley. Y eso va a ser interesante, ¿no? Como que todo el mundo quiso ver cómo se va a ver esas batallas de emociones que ocurren entre los personajes, porque ya aquí ya no es tanto ver qué onda con las emociones de Riley, sino ver a los del papá de Riley, los de la mamá de Riley, cuando Riley va a salir con un chico, ¿no? Entonces van a estar así, ya me quiero imaginar el duelo de emociones y la comicidad que se va a armar, ¿no? Ah, No sé. Fíjate que el hecho de que saquen tantas secuelas y terceras partes y cuartas partes y me da un poco de nervio, ¿no? O sea, yo sigo confiando mucho en Pixar y creo que es el mejor estudio de desarrollo en cuestión de animación que hay en el mundo. O sea, no veo a alguien que les compita en cuestión de animación, en cuestión de guión, en cuestión de idea. Todo es magnífico, pero ya que se estén centrando en hacer segundas, terceras y cuartas partes de películas en vez de generar propiedades intelectuales nuevas, yo sé que intensamente les salió de maravilla y un gran dinosaurio también les va a quedar bastante bonita, pero que ahora el gran anuncio sea una segunda parte, no sé, como que o hay indicaciones de saquen películas al vapor porque nos hace falta contenido o ¿qué está pasando? Lo de intensamente pues es más bien un extra, ¿no? O sea, ni siquiera es una secuela, es como lo que pasó con el auto nuevo de Sully en Monsters Inc, que era un video que pusieron aparte, ¿no? Como un aliciente para comprar la película en Blu-ray. En el caso de Intensamente, ¿no? No sé si vaya a haber secuela, porque realmente lo que se buscaban ahí era buscar el manejo de las emociones de una manera psicológica y todo el rollo. Y como que hacer una secuela ya sería como que demasiado trabajo, ¿no? Hacer como que hacer las cosas dos veces. Pero aún así está muy rápido, ¿no? Sí. Es muy rápido. O sea, la estrategia que están manejando en ese aspecto de esta temática, de esa película, es muy rápida. Yo creo que deberían dejar que pasar un poquito más de tiempo, ¿no? Para que también los mismos chicos, cuando la vayan a apreciar, vean que sí han pasado los años. Uh-huh. Y no fue así de, ay, pasaron en menos de un año y ya tiene tantos años y ya sale con un chico. O sea, sería muy ilógico también. Pues sí, pero solamente una situación más bien como cómica, ¿no? O sea, no van a quererse meter en dramas ni por el estilo. Bueno, el único anuncio original que tuvo Pixar hasta eso, que en medio de ahí de secuelas, algo original. Pues no sé si recuerdan aquel anuncio que hicieron sobre una película de Día de Muertos y que le iban a poner Día de Muertos y que causó escándalo en México porque querían estar así prácticamente privatizar el Día de Muertos haciendo una línea de juguetes que se llamaba Día de Muertos. Pues sí van a continuar con este proyecto, pero ya tiene un nombre, se va a llamar Coco, así como los cocos. Y se va a centrar sobre un niño mexicano llamado Miguel. Se mostraron algunas imágenes de la película que no pudieron pasar aquí el filtro de decir no los pueden mostrar. Y no, pues no tuvimos nada para que mostrarles de esta película. Va a ser dirigida por Lee Unkrich. Y esta no tiene fecha determinada todavía, pero me quiero imaginar que va a andar saliendo por ahí del 2017-2018. Entonces yo creo que en un mar de secuelas esta película podría darnos un... pues así que podría ser muy interesante ver cómo lo van a tratar, ¿no? Aunque pues ahí tenemos el libro de la vida como referencia de que va a ser una aventura muy arriesgada, ¿no? Bueno, pero fíjate que hasta eso, esto sí me parece una buena idea. O sea, sí. La película esta que van a sacar ahora, que también es acerca de animales y la nueva versión del Jack y las habichuelas mágicas, pero en particular esta idea de muertos, o sea, siempre ha sido cautivadora para todo el mundo, no más Estados Unidos, sino para todo el mundo, esta adoración de México por los muertos y esto de burlarse de la muerte literal. Uh-huh. Es decir, siempre de granas de todo. Entonces que intenten hacer algo de este estilo me parece allí y es donde digo, esas son las ideas que posiblemente lleguen a ser trascendentes en la historia, ¿no? Porque si bien todo el mundo puede esperar Los Increíbles 2, porque son muy fan, o yo diciendo, ay, ¿a qué hora van a sacar Wall-E otra vez? Porque a mí me encantó Wall-E, pero no, o sea, este tipo de proyectos son los que dan al cine de animación una propuesta de valor realmente importante. Sí. Ahí por otro lado, bueno, ya pasando a la siguiente conferencia que fue Walt Disney Studios, Animation Studios, yo creo que en contraste a lo que pasó con Pixar, ellos sí lanzaron 4 propuestas nuevas de animación, lo cual pues yo creo que sí nos deja con una sonrisa de decir, ¿sabes qué? Pues mientras Pixar empieza a caer en el vicio de las secuelas, Disney está tratando de hacer cosas nuevas, ¿no? Lo cual pues es bastante bueno. Yo creo que lo que resaltó mucho fue Gigantic, lo que mencionó Christian, que es una nueva versión del cuento de Jack y las habichuelas mágicas o los frijoles mágicos, como ustedes le quieran llamar. Y en este caso, pues van a cambiar un poco la historia, obviamente, porque, pues bueno, recientemente salió la de Jack el Cazador de Gigantes y ha salido muchas adaptaciones de esas historias. Y en este caso, pues va a ser como si de pronto viéramos algo así como un Enredados con las habichuelas mágicas, ¿no? De ver a un explorador español que de pronto encuentra las famosas habichuelas y se encuentra con, wow, llega a la tierra de los gigantes, ¿no? Y ahí se va a encontrar con una niña perdida llamada Inma, que tiene 11 años y 18 metros de estatura. Y pues la va a ayudar a regresar a su casa, pero se va a dar cuenta que pues así como la niña tiene esa estatura, también tiene un carácter digno de un gigante. Entonces el pobre de Jack y Inma van a tener que hacer lo posible por llegar a un lugar seguro sin que los gigantes adviertan de Jack. Que obviamente, pues, imagínense el show, ¿no? Aparte, pues va a ser dirigida por Nathan Greno, que es el director de Enredados. Y tendrá música compuesta por Kristen Anderson López y Robert López, que hicieron la música de Frozen. Entonces, va a haber. Esto garantiza que va a haber canciones de tono teatral. Va a haber una dirección que, pues, que agradó mucho la de Enredados, agradó bastante. Y entonces, aguas, ¿no? Yo creo que va a ser este tipo de películas que, si no les gustan los musicales, mejor corran, ¿no? Pero si les encantan. No, bueno, esto va a ser. Es la fórmula del éxito, así, seguro. O sea, Disney. De entrada, Disney ya conoce su chamba, ¿no? Ya conoce su trabajo. El saber dónde meter canciones, el saber qué personajes van a pegar y qué no, bueno, ya lo tiene súper bien manejado, ¿no? Pero a esta le están dando todo para que sea un éxito. Me da un poco de nervio que de tanta cosa que haya del director de Enredados, que es una buena película. O sea, realmente no se compara al éxito que tuvo Frozen, por ejemplo, pero es una muy buena película, divertida y de princesas y lo que sabe hacer Disney. Y las canciones que también son interpretadas o por lo menos hechas por los creadores de Let It Go, que ya la traigo, ya hasta me gusta de tanto que la escuché, ¿no? Hasta la he bailado en Dance Central. Let it go. ¡Abuelo! Entonces, yo creo que esa parte me parece bastante, bastante acertada y es una estrategia bastante planteado. Sí, nos están poniendo todas las canicas. Y por cierto, un saludo al abuelo Kraken que acaba de llegar. ¿Qué onda? ¿Cómo está, gente? Ya llegué y pues vamos a darle con todo. Sí. Bueno, la segunda nota que habló Disney fue de Zootopia, esta película que pues se va a estrenar para marzo del 2016. Y que ya anunció, y bueno, básicamente nomás anunciaron un personaje nuevo, ¿no? Aparte de mostrar algunas cosillas ahí en la exposición de 23. Que fue la aparición de Gazelle, que es una gacela, curiosamente, se llama Gazelle. Y pues su imagen está inspirada en la cantante colombiana Shakira, quien va a cantar el tema de la película que se llama Try Everything. Y como la ven, y bueno, y si les comparten una imagen, se van a dar cuenta que es prácticamente Shakira, pero en forma de gacela, ¿no? Fue lo poquito que hablan de Zootopia. Yo creo que, pues ahora sí, ya nada más lo único que pienso ahí es Star Talent en 3, 2, 1. No. Pues sí, porque seguramente van a tener que llamar a Shakira para que haga su doblaje al español. No hay de otra. Sí, como últimamente su carrera ha estado algo de caída, pues posiblemente con esto ya esté buscando levantar. No, pues más bien como que se está yendo un poco más familiar. Digo, ya tiene dos hijos y todo ese rollo, pues. Digo, ya como que ya es la época de andar haciendo twerking y todo eso ya pasó. ya andando con pico. ¿Qué? Dos hijos. ¿Y ya? ¿Qué le pides a la vida? O sea, ya. Ya, pues nomás hacer papeles en Disney. Bueno, el tercer anuncio que hicieron fue de Moana. Esta película se estrena para el 23 de noviembre del 2016. Tiene un tono de eso de la Polinesia, de mitología de ahí de las islas de Oceanía. Y va a ser bajo la dirección de John Musker y Ron Clements. Y va a contar con uno de los personajes principales, va a ser Dwayne Johnson, La Roca, quien va a interpretar al semidios Maui, el cual puede cambiar de forma y ponerse tatuajes simbólicos en la piel. Lo cual, pues, pues yo creo que es el anuncio. Yo creo que es uno de los. No han mostrado mucho el arte, se ve interesante. Aunque a mí me preocupa que vaya a estar La Roca, pero pues vamos a ver cómo queda. ¿Qué ¿no? te pasa, Traps? No le digas nada al señor. Bueno, Johnson, por favor. Aunque siendo sinceros, ahorita que nos ponemos a pensar, bueno, ¿realmente nos va a interesar que esté La Roca si lo van a doblar al español? Ni hablar, ¿verdad? Mientras no sea castellano. Bueno, el tema musical ya está confirmado. ¡Onda Vital! El tema musical va a ser interpretado por Opetaya Foyai, que es una yo creo que por La Roca. No, tampoco. que con su grupo Tebaca. Y Opetaya va a hacer la música junto con Mark Mancina y Lin-Manuel Miranda, ¿no? Entonces esto fue básicamente lo que se hizo en la cuestión de animación. Sin duda yo creo que aquí es donde yo siento que Walt Disney Studios se sacó un 10, mientras Pixar ahí se quedó como que, sí, secuelas, pero ay, ¿por qué más secuelas? Yo quería que hicieran algo nuevo, ¿no? Bueno, creo que nos, bueno, vamos pasándonos al día siguiente. El día siguiente tuvimos una larguísima conferencia de las tres compañías que hacen películas live action de Disney, y creo que si nos entretenemos mucho, se nos puede ir todo el programa en esto, porque la verdad es de que sí, yo pienso que por lo menos con Walt Disney Studios solamente sale mucha tela de donde recortar, ¿no? Pero Marvel Studios, pues fue muy corto, realmente. Yo creo que Marvel Studios, si hubieran subido algo a la red, yo creo que con eso ya nos hubieran conquistado. Pero pues sí, lo que se guardaron lo que se guardaron y que no mostraron en la Comic Con, lo mostraron aquí. Básicamente, escenas de Capitán América Guerra Civil, y obviamente la gente feliz de la vida observando estas escenas, que en donde pues básicamente vemos algunas escenas de acción donde pues llegan a aparecer Falcon, Capitán América y Black Widow enfrentándose ahí a Crossbones. De pronto Crossbones hace referencia sobre Bucky, el Capitán América se queda what y le lanza un explosivo, el Capitán América tiene que lanzar el escudo lejos. Bueno, detalles así, ¿no? También escuchamos la voz del General Rose en dos o tres escenas. Vemos también vemos de pronto pues algunas escenas donde de pronto hay una confrontación entre Tony Stark y el Capitán América, y de pronto Tony le dice al Capitán que sería golpearlo en sus dientes perfectos. Aparte de afirmar de que dice que sí, que los héroes no tienen límites y que esto no los hace mejores que los malos, ¿no? Se me hace mucha esa frase. Y después de eso vemos ya por fin una escena que parece, bueno, ponen una escena que parece ser una batalla en la cual War Machine ya se pone del lado de Iron Man, y mientras tanto pues otros Avengers observan, Falcon, Scarlet Witch y Hawkeye. De pronto Hawkeye ya se está agarrando los cates con Black Widow y le dice: después de esto seguiremos siendo amigos. Y le dice Black Widow: pues eso depende de qué tan duro me pegues. Y finalmente una escena. Yo creo que. Sí. Yo creo que esta parte de Civil War, en donde. Mira, me parece bien que haya una. Digamos. Unas escenas que todavía se estén guardando. Digo, no me vayan a hacer lo mismo que pasa en Avengers, ¿no? Donde me contaron las escenas de acción que ya iba a ver, y lo único que me pusieron en la película fue música diferente para diferenciarlas, ¿no? Sí. Entonces, yo espero que, o sea, se ve bastante interesante. Yo no soy tan de las películas de Capitán América, de hecho la última me aburrió un poco, pero esta sí, o sea, esta sí se ve que va a estar repleta de acción y de intriga, y de va a parecer más un thriller que una película de superhéroes. Sí, definitivamente es lo que se espera de esta película, ¿no? Una cosa es cierto, se mostró Ant-Man en estas escenas, aparece Scott Lang un rato, pero no apareció el Hombre Araña. De hecho, no salió nada del Hombre Araña. Si dicen, esto es lo que mostraron en el D23 y aparece el Hombre Araña, espira. Entonces, eso fue una edición por computadora, porque no han revelado nada del Hombre Araña todavía. Entonces, no se emocionen, ¿no? Por otro lado, se mostraron algunas cosas de Doctor Strange, pero fue más bien arte conceptual, en el cual, pues, bueno, y aparte un video donde Benedict Cumberbatch, el quien va a interpretar al Doctor Strange, dice que la película va a tener chicas, autos, explosiones y una pizca de proyecciones astrales en múltiples dimensiones, y todos así de, ¿qué dijo Sherlock? También, pues, esta película, pues, ya está en producción, dirigida por Scott Derrickson, y, pues, sí muestran algunas cosas conceptuales del Doctor Extraño, como, por ejemplo, que es monitoreado por S.H.I.E.L.D., varias versiones del traje de Strange, algunas tomas así como medio de planos astrales, de ver carros suspendidos por el aire, ver una ciudad que se estuviera enredando consigo misma, que se está como doblando como en Inception. Vemos la escena del accidente de auto que pues que provoca que Strange pues cambie su vida. Y finalmente pues la famosa toma de la mano de Strange haciendo cuernitos y lanzando luces, ¿no? Y pues fue todo lo que lanzó Marvel Studios, o sea que realmente si así como que de pronto sacaron algo de video en las redes, pues no, y eso pues así como que toda la gente se quedó así de, ah, bueno, ni hablar, ¿no? Habrá que ver si en las próximas semanas algo de eso se libera al público, ¿no? Estaremos al pendiente, ¿no? Ay, qué emoción, a mí me da mucha emoción ver Doctor Strange ya con Benedict Cumberbatch diciendo que va a estar súper fumadísima, ya tienen todo de mí, mi dinero, mi tiempo, todo lo que necesiten de mí ya lo tienen. Pero yo creo que la mejor parte fue cuando llegaron los de Lucasfilm, Ya habíamos dicho que ya habían anunciado J.J. Abrams que no iba a lanzar videos nuevos de Star Wars para que no nos emocionáramos tanto, pero hubo una exposición impresionante del vestuario y yo creo que la gente que fue ahí se quedó con la boca abierta de ver los uniformes de los Stormtroopers, de Captain Phasma, de Rey, de esta chica, la protagonista de Rey, le veo el BB-8 en toda su gloria, este androide pequeño. Y pues la verdad es que son de ese tipo de detalles que dices tú, wow, estas cosas sí vale la pena ir a estas expos, ¿no? También, el anuncio sí que de pronto sí dejó a la gente con la boca abierta es de que va a haber una expansión en los parques de Disneyland y Disney Hollywood Studios en Anaheim y Orlando respectivamente, de que va a haber un parque llamado Star Wars Land, o sea que va a ser una sección de Disneyland que va a ser completamente de Star Wars, va a tener una extensión de 56,000 metros cuadrados. Y esta pues ahora sí que vamos a andar, la gente pues que es fan de Star Wars pues va a estar en un lugar que va a parecer como salida de un planeta muy muy lejano, un puerto espacial, donde se van a poder subir al Halcón Milenario y lanzarse a misiones épicas, o de pronto estar presenciando una batalla épica entre TIE Fighters y X-Wings, o incluso pues así que si sus hijas quieran tomarse fotos con una princesa valiente y poderosa, ya se van a encontrar a la princesa Leia para tomarse fotos, ¿no? O sea, la verdad es de que pues para los fans de Star Wars eso sí es prácticamente pues ahora sí que los dejó así de ¡oh sí! Ahora sí voy a ir a Disneyland y ahora sí voy a aprovechar que le saquen todo el dinero a Lucasfilm y que hagan más dinero de esto, ¿no? ¡Ah, qué emoción! Parque de diversiones Star Wars Disneylandia. O sea, todo lo que un adulto con dinero puede pagar va a estar en Disneylandia. Eso es lo más feliz de todo. No, y luego aparte esperemos que el dólar no nos sobrepase las capacidades económicas para poder visitarlo o que se arme un buen paquete. Vámonos para ir todos los del Cinemas al parque de diversiones. No, y espérate, y faltan dos atracciones más que van a agregar. Una va a estar inspirada en Avatar, que dices tú, bueno, ¿qué rayos está haciendo Avatar en Disneylandia? Pero, pues, dices tú, Avatar, la película de James Cameron, dices, oh. Y por otro lado, de Toy Story, ¿no? O sea, yo creo que el adulto, yo creo que así como que Disneyland está diciendo, ¿sabes qué? No vamos a traer a los niños, vamos a traer a los papás de los niños que van a estar con la baba de fuera y van a pedir vacaciones de 3 semanas para disfrutar cada metro de Disneylandia, ¿no? Que la no, verdad es... o sea, le están tirando a sacarle el dinero a todo el universo, o sea, sí. Ya no nada más es a los de antaño que recordaban a Mickey Mouse y a las princesas, no, ahora también es a los fans de la ciencia ficción con Avatar, con una réplica por ahí que vi que iba a ser de Pandora, entonces que es la luna donde sucede toda la película. Entonces, esa parte como más tirada a la acción, ¿no? Tienes esta parte de Star Wars tirada para todos los viajes estelares y batallas Jedi, la fuerza y todo esto. Tienes lo clásico de Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy y todo esto. O sea, realmente quieren el dinero de todo el mundo. Pronto Disney compra ResetMX, así. Y va a ser una serie con nosotros. Y va a ser puro Disney. Personajes animados. ¡Yo soy Mickey Mouse! Bueno, bueno, ya volviendo a las películas, se lanzó la primera imagen oficial de Rogue One a Star Wars Story. Sí, quítalo de Star Wars Anthologies. Que ya tiene al elenco principal. Ahí se ve Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen, Forrest Whitaker, entre otros actores. Lo chido es de que pues, con esto ya se confirmó al 100% que el charolastra va a estar en la película de Rogue One. Que sí se ve que tiene un tono como más oscuro, como ocurre como esta película se supone ocurre antes de los eventos de episodio 4. Está claro de que ahí sí va a haber una fuerte muestra del imperio y todo ese rollo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ah, sí, ya tenemos al director de episodio 9. Como ustedes saben, bueno, Disney va a agarrar al director, al segundo director más taquillero de la historia. El primero es James Cameron, por supuesto. Pues Colin Trevorrow, quien hizo la tercera película más taquillada de la historia, o sea, ese mundo jurásico, va a ser el director de Star Wars Episodio 9, y él está feliz porque sabe que se está poniendo, que él dice que no es más que un trabajo, es como ponerse en una fogata con gente sumamente fregona entre historiadores, cineastas, artistas y artesanos, que pues ahora sí se van a lanzar con la idea de crear nuevas historias, ¿no? Entonces, ¡wow! Yo creo que así que este joven director ha brincado ahora sí que un plano enorme al ser ahora anunciado como el director de episodio 9, ¿no? A mí me impresiona, o sea, de entrada verlo, el trabajo que hizo Jurassic World, está hecho para cautivar tanto a adultos como a niños, divertida, un poco exagerada en ciertos puntos, memes bastante geniales, o sea, tenía todo para hacer una muy buena película de verano, y lo fue, súper exitosa, o sea, no tuvo comparación, ni siquiera los Avengers pudieron contra Jurassic World, y que ahora tome un proyecto como Star Wars, imagínate lo que hizo con Jurassic World, que está hasta cierto punto limitado por tres historias y un guion nuevo. Aquí que tiene un universo tan gigantesco y tiene la, digamos, la posibilidad de trabajar con actores ya más consolidados. A ver, pausa, muchachos. Que... Ay, que no sé qué pasó con mi conexión. Ay, qué raro. A ver, sí, ya seguimos ahí. Sí, continúa, Cristian. Ah, ya no supe que si me escucharon ni que no, pero... Sí, o sea, estabas hablando pero de que... Sí, sigue. Que el trabajo de Colin Farrell, digo, de este... Colin Trevorrow. Creo que es fascinante, o sea, que va a ser algo increíble con todo lo que tiene que ver con Star Wars, porque lo que hizo con Jurassic World es una maravilla y está hecho para divertir a más no poder. Entonces, con estas posibilidades que ofrece Star Wars, con estos actores, con este universo, pinta para hacer un hitazo tremendo. Sí, ya están dándole ahora sí que la expansión a lo que va a ser el universo cinemático de la Guerra de las Galaxias, y pues ya van a tener, aparte de lo de Marvel, esto adicional. Definitivamente, la verdad es que sí está creciendo mucho y se está poniendo bueno esto de Star Wars, ¿no? Ya para cerrar de pronto esta parte de Lucasfilm, pues mostraron uno el póster exclusivo para el D23 que se ve impresionante, un arte hecho por un veterano de los pósters de Star Wars, que la verdad es de que se ve chido ver a Kylo Ren, a Finn y a Rey, pues casi tomando el centro de la imagen, a Rey entre Finn y Kylo Ren, que es el villano de la película, y a Han Solo abajo, así como diciendo, oh, sí, dices, no, pues ya con eso dices que ya lo quiero colgar, ¿no? La verdad es que es un póster impresionante, muy bonito, la verdad es de que ojalá que sigan haciendo un arte así de fregón para las siguientes entregas de los pósters que van a ir saliendo conforme avance esto, ¿no? Y ya más. Mira, ahora sí, yo no sé, el póster no fui tan fan, no me gustó tanto, o sea, sí está padre, pero no me gustó tanto. Pero a lo mejor ya toma más sentido cuando veas a los personajes en acción, o sea, ya cuando veas la película y lo que está pasando, el póster cobre vida literalmente, ¿no? Por ahora, pues la mayor parte de los rostros son nuevos, no los conoces, todo es diferente a lo que puedes, tiene referencias, pero todo es diferente a lo que ya conoces. Entonces, creo que hasta que podamos verla y conozcamos a estos personajes, realmente va a cobrar la vida que debería de tener. Bien, ya por último tenemos a Walt Disney Studios, así que las películas live action de Walt Disney, que la verdad, prepárense y saquen el paraguas porque van a llover películas live action de Disney el próximo año, pero van a salir un montón, ¿eh? Primero que nada viene El Libro de la Selva, dirigida por Jon Favreau, el director de Iron Man, y que pues ahora sí que pues ahí vamos a, se presentó la película con los, Jon Favreau se presentó con los actores Ben Kingsley y Lupita Nyong'o, que van a ser las voces de algunos de los personajes del filme, así como el único actor que va a aparecer en persona, que es Neil Seti, que es un niño indio que va a ser a Mowgli. Y esta película pues va a salir en abril del 2016, el póster se ve impresionante, ver el arte de Bajira me gustó mucho, de verdad es que dices tú, aquí Bajira me gusta más que la versión animada. Habrá sí, que ver se, cómo... se ve bastante impresionante, y más por el tamaño, pues sí. Imagínate el tamaño que va a tener Shere Khan. O Balú. Sí. Oye, y que sea una animación estilo como lo que hicieron con The Life of Pi, la de Una Aventura Extraordinaria. Imagínate que fuera algo así, o sea, que pudieran lograr una experiencia así con los animales, sería así. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque esta película, va a haber dos películas del Libro de la Selva el próximo año. Esta es la de Disney y la otra se llama El Origen del Libro de la Selva, que va a ser de Warner Bros. Y la verdad es de que sí suena durísima la competencia entre las dos películas. Ojalá que la de Disney no nos vaya a decepcionar, ¿no? Luego, todavía no vamos... esta se estrena en abril, ¿no? Al siguiente mes llega Alicia al Través del Espejo, que es la secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo sí le tengo cierta preocupación, ¿no? Primero que nada, no va a estar Tim Burton en la dirección, sino James Bobin, del director de Los Muppets. Va a contar con el regreso de obviamente, de Mia Wasikowska, de Johnny Depp, de Helena Bonham Carter y de Anne Hathaway. pero vamos a tener un nuevo personaje que se llama Tiempo, el cual va a ser interpretado por Sacha Baron Cohen. Y esto pues le va a permitir a Alicia visitar diferentes épocas en el pasado y en el tiempo presente de los personajes, lo cual va a funcionar la película como una secuela y una precuela de Alicia en el País de las Maravillas. No sé qué vayan a hacer, yo la verdad sí le tengo mucho miedo a esta película. Yo suena, sé que suena a Volver al Futuro con Alicia y con el sombrerero del profesor. Sí, y luego imagínense eso, porque pues ahora sí que Disney va a bombardearnos, porque sumen esas dos películas, Guerra Civil, y sumen la primera película que vaya a estrenar Disney, creo que es Zootopia. Primero Zootopia, luego Guerra Civil, luego después ¿cómo se llama? Libro de la Selva, y luego Alicia a través del espejo, y luego ahí súmenle creo que la siguiente de Pixar. Entonces dices, ay, como que Disney sí está metiendo toda la carne al asador el próximo año, ¿eh? Y por si fuera poco, el 12 de agosto viene Pete and the Dragon, o Pedro y el Dragón, que es una versión live action de la película de los 60, de un niño que conoce un dragón y que... pues, mi amigo el dragón. Mi amigo el dragón, exactamente. Y la verdad, esta película, pues digo, nomás sabemos que va a ser dirigida por David Lowery y se mostró el logo del filme. No hay mucho que decir de la película, la verdad es de que sí le hizo falta a Disney mostrar un poco más como para decir, ¿valdrá la pena? Pero pues habrá que ver, ¿no? Esta sí es la que no me tiene tan preocupado porque pues aún no tenemos nada, ¿no? Sí, que bueno, en su momento la cinta original sí fue un gran espectáculo de efectos visuales, más que nada porque el dragón era hecho en caricatura y los personajes eran reales. Sí. Y pues ya, sí. Hay una escena en la que le hacen una captura, bueno, capturan al dragón, se ve todo el saco donde lo tienen que se está moviendo. Pues habrá que ver, ¿no? Sí. Se anunció otra película más live action, pero esta sí va a llevar tiempo porque seguramente apenas está en anuncio, que es La Reina de Katwe, la cual pues va a ser filmada en Kenia, país de donde es ciudadana Lupita Nyong'o, quien va a ser protagonista, y también David Oyelowo. Que esta es una película que va a tener motivos pues de África y de fantasía, ¿no? También se mostró un pequeño mensaje al público y una canción interpretada por los protagonistas de La Bella y la Bestia, específicamente Emma Watson, Luke Evans y Josh Gad. Esta película va a llegar para el 2017. Yo supongo que estaban interpretando una de las primeras canciones de la serie, que ya ven, hay una escena donde de pronto Bella se pelea con la gente del pueblo y bueno, ya saben, ¿no? Y finalmente se platicó de la quinta entrega de Piratas del Caribe, Los Muertos No Cuentan Historias, seguramente una película que no les interesa tanto a muchos de ustedes, pero bueno, sabemos que regresa Johnny Depp, sabemos que regresa Geoffrey Rush, va a ser dirigida por Espen Sandberg y Joakim Rönning, estos directores suecos que hicieron Kon-Tiki, que es un peliculón, la verdad. A ver cómo les va con esta película. Va a llegar Javier Bardem interpretando un personaje nuevo que es el Capitán Salazar. También se integran Calla Escoledario y Brenton Thwaites. Y ahora sí que como la cereza del pastel, va a regresar Will Turner, o sea, Orlando Bloom. Y todos así de... ¡Ah! Y por último presentaron al Capitán Jack Sparrow ahí en persona y saludando a la gente. Y yo creo que ahí sí la gente literalmente se volvió loca. Y aparte de que pues ya nombraron a Johnny Depp, pues leyenda de Disney, ¿no? Junto con George Lucas y otros actores y directores que han trascendido con Disney, ¿no? Esta película va a llegar el 7 de junio del 2017. Esta película tiene una producción muy accidentada, pero pues ahí va, ¿no? Entonces pues fue lo que mostró Walt Disney Studios. No sé, muchachos, ¿algún comentario? Pues... añadiendo todo esto, lo que viene con Disney, más lo que vayan a presentar otros estudios, parece que va a ser un gran año el próximo. Sí, se va a poner monstruoso. El 2016 va a ser un año monstruoso de Disney, ¿no? Como que va a tratar de ver si este fue el año de Universal, a ver si el próximo año va a ser ahora sí el año de Disney, ¿no? Va a estar saturado todo, ¿no? Con temática de Disney. Y casi sí. Tiene todo. Ahora sí que literalmente. Sí, tiene apañado todo. Oye, van a ser 3 películas live action de Disney, más dos de Marvel, una de Walt Disney Animation y otra más de Pixar, y súmele todavía una película más de las de Star Wars Anthologies, que va a ser Rojo 1, entonces, híjoles, ahora sí que Disney nos va a dejar sin dinero, ¿no? O sea, yo creo que lo que Universal logró este año de dejarnos sin dinero, Disney lo va a lograr el próximo año, con toda seguridad, ¿no? Sí, y más porque vienen en 3D. Peor todavía, ¿no? ¿Hay algún otro comentario para cerrar esta sección? Pues entre videojuegos y cine se nos va a ir el dinero. Sí. Disney, toma mi dinero. Sí. Es tuyo ahora. Y Y lo peor de todo es que todavía quiere que ahorremos para visitar Star Wars Land, Avatar Land, Toy Story Land. No, no, no. No, pues a lo mejor podemos ir, pero de botargas y pues, ya que nos paguen un poco. Bueno, ok, yo quiero ser, yo quiero vestirme de Stone Trooper, ¿no? A ver si así me dejan trabajar. Total, no sé disparar, así que no, siempre voy a fallar. Bueno, vámonos pasándonos a las efemérides del día, claro, es que se preparen, sí. Efemérides del día. Un 18 de agosto nace el cineasta Ladislao Valle, quien dirige películas como Sodoma y Gomorra, Mi tío Jacinto, El Cebo, Marcelino Pan y Vino, Aventuras del Barbero de Sevilla, Te quiero para mí y La Dama de Beirut, entre otras. Nace el cineasta Marcel Carné, entre cuyos filmes destacan El Muelle de las Brumas, Tres Habitaciones en Manhattan, Los Hijos del Paraíso y Los Tramposos. Nace el cineasta Roman Polanski, quien desarrolla parte de su carrera en Estados Unidos con los filmes Chinatown, El bebé de Rosemary, Callejón sin salida y Frenético, entre otras. Nace la actriz Shelley Winters, quien interviene en filmes como Doble Vida, Una Vida Marcada, Río Rojo, Winchester 73, Un Lugar en el Sol, La Torre de los Ambiciosos, Rebelión en el Fuerte, La Noche del Cazador, Soy una Cámara, El Diario de Anna Frank, Mambo y La Aventura del Poseidón. Nace Robert Redford, ganador de premios Oscar. En su carrera artística recordado por su trabajo en películas como El Golpe, Habana, Butch Cassidy y Una Propuesta Indecorosa. Nace Elena Rojo, quien participa en los filmes Rojo Amanecer, Siempre Hay Una Primera Vez, Ángeles y Querubines, Muñeca Reina, Los Cachorros y Los Años de Greta, entre otras. Nace Patrick Swayze. Las películas Dirty Dancing y Ghost colocan al actor entre los favoritos del público. Comparte créditos en títulos como El Guerrero del Amanecer, Con su propia ley, y Cartas de un Asesino, con su esposa, Lisa Niemi. Nace Carol Bouquet, quien es conocida desde su debut cinematográfico en 1977, cuando Luis Buñuel la elige para protagonizar junto a Fernando Rey el clásico del surrealismo, Ese oscuro objeto del deseo, donde comparte el personaje de Conchita con Ángela Molina. Nace el actor de cine estadounidense Craig Bierko, conocido por sus papeles como Timothy en la película de acción The Long Kiss Goodnight, como el boxeador Max Bauer en Cinderella Man, como Tom Ryan en Scary Movie 4, y como Harold Hill en la obra de Broadway The Music Man. Nace el actor y cineasta estadounidense Edward Norton. Debuta en el cine en 1996 con la película protagonizada por Richard Gere, Las dos caras de la verdad, por la que obtiene el Globo de Oro y es nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Entre sus trabajos se encuentran El Escándalo de Larry Flint, American History X y El Club de la Pelea. Muere el cineasta estadounidense John Stewart, quien filma El Signo de Aries, La Captura, El Caso O'Hara, Astucia de Mujer, Conspiración de Silencio, El Sexto Fugitivo, El Viejo y el Mar, Los Siete Magníficos, La Batalla de las Colinas de Whisky y La Gran Evasión, entre otras. Muere el guionista, actor y director estadounidense Dean Reisner, quien escribe, entre otros filmes, Belleza Mortal, Harry el Ejecutor, Escalofrío en la Noche, Harry el Sucio y La Jungla Humana. Dirige Bill Ankou. Muere a los 41 años el realizador de cine en efectos especiales animados Kevin Oakley, quien hace varios trabajos, entre ellos In Bad Legend of the Seven Seas, Eight Crazy Nights, Almost Is Jones, Mission to Mars, The Iron Giant, Quest for Camelot, Cats Don't Dance y Space Jam. Un día como hoy se estrenaron las películas Crimen de Amor en 2010, Terror a Bordo, El Ilusionista, Crímenes Paralelos y Fuera de Pantalla en 2006, Chelo en 2005, Nyarlathotep en 2001, Amantes Criminales en 1999, Misterioso Asesinato en Manhattan en 1993, Boomerang en 1976, La Dama de la Capa Roja en 1972, Un Lugar Ideal para Matar en 1971, Juan Colorado en 1966 y Una aventura en la niebla en 1933, entre otras. Y ya estamos de vuelta, ya aquí ya, pues ya platicamos de nuestras efemérides. Muchas celebridades cumplieron años hoy o se les recordó, pues ahora sí que, híjoles, yo creo que con los puros cumpleaños tuvimos ahí Elena Rojo, Edward Norton, Robert Redford. ¡Wow! ¡Qué lista, ¿no? Bueno, pues vamos pasándonos a la primera reseña de la noche. Pues tenemos ahí una película. Bueno, primero que nada, un agradecimiento en esta película a la gente de Warner Bros. Que pues ahora sí que pues se nos faltó Patrick Swayze, cierto, ya andaba diciéndome Marco, ¿y qué pasó con Patrick Swayze? Bueno, ahora sí, pasamos con la reseña. Primero que nada, un agradecimiento a Warner Bros. Por la invitación a la función de prensa, y ahí estuvo el buen Christian, pero bueno, yo decidí tomar la decisión de hacer la reseña, porque también nos invitaron a aquí a la premiere en Guadalajara. Estoy muy agradecido con ellos, y pues la verdad es de que, pues bueno, vamos a platicar de esta película que se llama Vacaciones, la cual pues se puede decir que es una, se puede decir que es como una especie de secuela reboot, o sea que, bueno, ahorita les voy a explicar por qué. En 1983 salió una película que se llamaba Vacaciones, o Locas Vacaciones, que está pues bajo la etiqueta de una serie de películas que se llama National Lampoon. Vemos aquí a Chevy Chase y a Beverly D'Angelo, pues tratar de, bueno, como jerarcas de una familia que intentan viajar de Chicago a Los Ángeles a través de un automóvil bastante feo para llegar a un parque llamado Wally World junto con sus hijos y pasar un montón de desventuras que, pues bueno, hicieron reírnos y también de ponernos a reflexionar sobre la forma tan, así que siente el ímpetu familiar de tratar de sacar el American Way of Life, ¿no? El modo americano de vivir, ¿no? Esto desató tres secuelas y pues cada una con todas las desventuras de los Griswold en diferentes partes como Europa, Las Vegas e incluso una sobre el primo de los del papá que de pronto también intenta hacer sus propias vacaciones. Y finalmente pues los Griswold llegaron hasta tener un corto donde ahora ellos eran los que estaban hospedando gente que pasaban vacaciones desafortunadas, ¿no? Bueno, con la premisa de refrescar la franquicia, vemos esta película que tiene ahora al hijo de Clark Griswold, que era el personaje de Chevy Chase. Ahora su hijo Rusty es el jefe de familia, es interpretado por Ed Helms, a quien vimos en The Office. Y su esposa Debbie, que pues es interpretada por Christina Applegate, esta chica que vimos como la novia de Ron Burgundy en las películas del periodista. Y esta familia, pues que creen, pues el señor Rusty, pues es un piloto de avión que de pronto decide, pues viendo que su familia se ve un tanto desconectada, decide llevarlos a Wally World, otra vez, sí, porque quieren subirse a la nueva atracción del lugar y para esto van a tener que cruzar nuevamente los Estados Unidos en automóvil, en el auto más feo que ustedes se hayan imaginado. ¿Sí? Se repite de eso nuevamente. Un auto tan feo, pero tan feo, que hasta, pues podemos decir que hasta por debajo seguramente se ve horrible. Y bueno, pues deciden pues viajar nuevamente y vemos este viaje pues completamente lleno de situaciones completamente descabelladas, desventuras, problemas que se dan clásico en la carretera, persecuciones y hasta se fusilaron algunos chistes de la primera película que incluso pueden ver en el tráiler, la famosa escena de la rubia en el Ferrari que se ven, que de pronto se echan ojitos y todos felices y de pronto de la nada el Ferrari desaparece, ¿no? Hasta ese chiste aparece, ¿no? En todo caso, esta película, yo creo que algo que sí va de pronto a resaltar es que esta película es para adolescentes y adultos y lo resalta desde el primer momento en que empieza la película con la toma inicial, con la muestra de los créditos iniciales, porque empiezan a haber chistes que son, pues así que, pues se puede decir escandalosos, un tanto obscenos, un tanto, pues de que de pronto podría decir que llega a haber un momento en que los chistes son tan subidos de tono o tan descusado que hasta dudas en agarrar las siguientes palomitas, ¿no? Como que hasta sientes cierta sensación de ¡ay, qué desagrado!, ¿no? Como que tu monito verde adentro de la cabeza ya te está empezando a decir, esta película es asquerosa, es horrible. Y lo podemos decir, sí, son chistes bastante asquerosos y bastante horribles en ratos. De ver ve a un Chris Hemsworth literalmente presumiendo que todo es grande en Texas. Sí, todo es grande en Texas. incluso haciendo equipo con ahí, entrando al equipo Marco de estar sin pantalones. Presume que todo es grande en Texas. y pues algunos momentos en donde dices tú, oh, Dios mío, o sea, literalmente hasta no te dan ganas de comer después de que andas viendo algunos de los chistes. En algunos momentos te ríes y se chistes que son graciosos, pero no sé, Yo pienso que se necesita tener, sí, tienes que ver esta película como un gusto culpable y con el cerebro desconectado para poderlo disfrutar, ¿no? Hasta eso, que lo que sí es algo interesante es ver la química entre los personajes principales, en la familia en sí, porque sí vemos realmente que están viéndose esa familia disfuncional que uno esperaría ver, ¿no? El señor este inepto que cree que todo está bien, pero todo está horriblemente mal, la esposa que ya literalmente quiere dar la cuchillada por la espalda, pero se aguanta, y los hijos que, pues bueno, los hijos es un completo inútil y es un completo miedoso, y el otro que es literalmente tiene al hermano de un ala, ¿no? Entonces se ve que si hay una química familiar que de pronto dice sí funciona, aunque sí quedan muy lejos de ser los Simpsons o la familia de Malcolm, ¿no? De la serie de Malcolm en el medio, ¿no? El otro punto que está chido, pues, son los cameos. La verdad es de que, bueno, Chris Hemsworth, pues ya lo dijimos, es un tanto sensacionalista su cameo, pero es padre ver nuevamente a Chevy Chase y a Beverly D'Angelo interpretada a los Griswold. La verdad es de que se roban las escenas, digo, sobre todo Chevy Chase. La verdad es de que dices, lo extrañas y le dices, wow, ¿no? Y también vemos una escena donde aparece Charlie Day que me encantó. Yo creo que es una de las mejores escenas de la película. Charlie Day realmente se roba la escena y la disfrutas. Y finalmente un breve cameo en donde aparece Norman Reedus, el actor de The Walking Dead, que dices tú, ¿a qué nos van a salir los zombies? ¡Que salgan! Ya lo único que le falta a esta familia para que sus vacaciones sean redondas, ¿no? Que salgan unos zombies, ¿no? Pero bueno, no ocurre, ¿no? El soundtrack, pues, agarra dos canciones pop que fueron conocidas anteriormente y que seguramente intentan agarrar nuevos aires, como Chris Kiss from a Rose de Seal, Chris from a Rose de la película de Batman Forever, y también Summer Breeze, una película setentera que, pues, parece que esta canción la agarran de cliché, y sí, vaya cliché con esta canción, ¿no? El soundtrack, pues sí, está chido como para aventarse en carretera mientras tengan un mejor auto que el de los Griswold, definitivamente, aunque, pues sí, no es tampoco tan memorable, ¿no? La película, pues sí, realmente, si ustedes no sienten aversión por los chistes vulgares, y, pues, insisto, desconectarse el cerebro para reírse de todas las tarugadas que ocurren en la película, pues vale la pena. Pero si buscan algo más exigente, como lo que pasó con la película de Pitch Perfect que platicamos la semana pasada, mejor vayan a ver la de Pitch Perfect. Tiene una comedia mucho más inteligente y más elaborada, y una historia más razonable, ¿no? Yo sí le ando poniendo un 5.5, o sea, no es una película tampoco tan buena, pero la verdad es de que, pues, tampoco es como para que se esté despreciando, ¿no? No sé, Cristian la vio y no sé qué dirías al respecto. Ah, es algo lamentable. O sea, si la van a ir a ver, acuérdense de llevar su bolsita para vomitar al cine, porque es lo mínimo que van a hacer. O sea, para mí la película, la verdad es de que no quiero ser mala onda, pero es un desperdicio de tiempo gigantesco. O sea, los chistes son chistes baratos, feos, asquerosos. O sea, no hay... escuché gente que dijo o que mencionó que tiene una cuestión reflexiva y que se van a morir de la risa. A ver, tiempo. O sea, tenemos películas con un ingenio todavía mayor. Digo, yo no soy fan de, por ejemplo, del humor y de la idea de Ted, por ejemplo, pero tiene una idea novedosa, tiene una idea distinta. En el caso de Pitch Perfect también va con la cuestión racial y todo eso también, hasta cierto punto chistes de mal gusto, sin embargo lo saben manejar de una manera bien inteligente, lo que genera de que se sienta fluido el humor. En el caso de Vacaciones, todo es completamente hecho para un humor bastante básico, sencillo. No quiero decir que esté mal, pero la verdad es que pueden encontrar mejores cintas de comedia en cartelera, o sea, no, ni siquiera en Netflix o cosas así, cartelera. Mi única recomendación, y para ir terminando, es, como les dije, recuerden llevarse su bolsita para vomitar, porque la verdad es que es una cochinada. Yo solamente puedo concluir que no es una película palomera, porque no van a poderse comer las palomitas con tanta asquerosidad que ven, definitivamente, ¿no? O sea, si mejor lleven su botella de agua, como para que hagan el trago así con dificultad de cuando ven algo y... así, más o menos, porque sí, les va a costar mucho trabajo digerir cada escena, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues es todo lo que queríamos platicar de esta película. Vámonos pasándonos a las siguientes, porque sí están un poco más tenebrosas, pero nos referimos a tenebrosas no tanto de que vayan a ser más asquerosos los chistes, no, por el contrario, van a ser películas de terror, ¿no? Ojalá que, pues, no nos vayamos a decepcionar como pasó con esta película. De hecho, pues, yo creo que ni me decepcioné, porque ya esperábamos. Ya cuando ves el póster, olvídenlo, ¿no? Bueno, Emanuel, pues nos vas a platicar de una película que seguramente te hace tener miedo al usar el Skype el día de hoy, ¿verdad? Que se llama Eliminar Amigo. No, lo hacía de broma para hacerle un poquito de llamar la atención a la gente la cinta. Digo, también esta cinta fuimos invitados a verla en prensa, ¿eh? Como para medios de prensa, desde hace semana y media aproximadamente, y la cinta ya en cines, de hecho, pero hasta había tardado en llegar aquí a México. Y ya por fin llegó y mucha gente se fue con la finta de que era una buena cinta. Que realmente el concepto está, la idea creativa está de lujo, pero y para ese proyecto final de no sé, de alguien de la universidad. Pero bueno, nos tocó apreciar una cinta conocida como Unfriend o Eliminando, o como lo pusieron aquí, Eliminando Amigo. El tema central de la cinta se basa en un grupo de compañeros que se encuentran chateando, platicando en Skype, cuando de repente cuando empiezan a hacer su llamada grupal con webcam, les aparece una persona que no tienen agregada y que no saben cómo quitarla, y las está acosando. Y resulta que la chica principal de la que estamos apreciando toda la perspectiva de la película, le empiezan a escribir desde una cuenta de Facebook de una amiga que había que se había suicidado. Y no entienden qué pasa, ¿no? Entonces toda la historia se centra en una serie de juegos, usando todo esto de las redes sociales, ¿no? De aplicar el miedo por la duda o si es verdad o creer o no creer. Pero agréguenle un toque fantasmagórico, o sea, ¡qué demonios! ¿Desde cuándo un fantasma puede controlar en internet las cosas? Es demasiado raro eso, digo. La idea está de lujo de la película, ¿por qué? Porque a pesar de que la historia se centra solamente en esos chicos todo momento, y que la tensión que causa la película, la idea de la tensión es de que todo momento te crece morbo por saber qué hay detrás o en los cuadros que no se ve o lo que están los chicos, porque tú los ves en webcam, entonces te da como que ese morbo de que saber cómo están ellos, qué pasa o por lo que está sucediendo todo, ¿no? Entonces está divertido eso de que te mantiene ahí viendo, pero cuando ves el cómo manejaron esto de que resulta que es un espíritu que se está vengando por redes sociales y que está jugando con los chicos, pones cara de ¿desde cuándo un fantasma se puede meter a internet? ¿Desde cuándo un fantasma puede controlar internet? Digo, la idea no está tan tonta. Digo, sí, sí se puede trabajar bien, pero te volaron la barda con el hecho de que literalmente pudiera asesinar desde internet a más de 5 personas. Entonces, como que, ¿qué onda? O sea, no entiendes que ese aspecto de la historia de toda la película no lo comprendes. Yo creo que ese también es su, como es su fuerte, es también su debilidad, ¿no? Sí. Porque el explorar precisamente otros medios, creo que es interesante. El problema fue la forma en que lo aplicaron. Entonces, se va muy rápido la película. Creo que también otro gran problema es que mucho de lo que sucede sucede textualmente, entonces tienes que estar leyendo todo lo que pasa, porque te presentan las pantallas de Facebook y ves los mensajes, tienes que leerlos para poder entender exactamente qué es lo que sucede. Y lo peor de todo es la forma que termina tan abruptamente, ¿no? No tanto la forma en que se desarrollan estas muertes, ¿no? Porque algunas son francamente muy, muy interesantes, pero otras son, sí, muy creativas, la verdad. Pero en otros casos sí son como bastante sacado de la manga, ¿no? Así como que, ¿eh? O sea, ¿qué onda? Chale. Algo que sí me encantó mucho, que es lo que aplaudo, es la creatividad de que la cinta literalmente es toda la pantalla que vemos de la chica principal, a lo que le sucede toda esta problemática a su amiga. O sea, que todo el tiempo lo que estamos visualizando en el cine es su pantalla. O sea, su Skype abierto, su chat con su novio y sus páginas donde está viendo cosas. Todo el tiempo vemos eso. Y cuando vemos Skype, lo que apreciamos es nada más los cuadros de cada personaje con su webcam. y cómo se están peleando. Debemos decir que precisamente... Esto está divertido. Este es el gran problema de la película, que en el tráiler prácticamente se ve todo, o sea, absolutamente todo. Puedes ver el tráiler y ya viste la película. Entonces, y ya intuyes qué es lo que va a suceder. Y creo que cayeron en un gran, gran error. La verdad es que por promover la película de ese modo, lo único que hicieron fue echarla a perder, ¿eh? O sea, cuando ya el tráiler te suelta ese tipo de detalles, ya, pues, ¿para qué la ves? Y más si alguien te, y más si nosotros que te lo decimos como buenos amigos, que de pronto decimos, si ya viste el tráiler, ya viste la película, entonces creo que la película no es nada buena, y no sé, como que ir al cine para ver la pantalla del Skype de una chica, como que no. Digo, sí se oye interesante la propuesta, pero creo que se oye también un tanto monótono, ¿no? Es que es una película que apuesta hacia el morbo, ¿no? Entonces... Exacto, es por eso que les decía, que nada más te causa el hecho de estar viendo ahí, pero porque quieres ver que hay algo más ahí a fuerzas, ¿no? Quieres que hacerte una idea de que hay alguien atrás de él o alguien los está forzando, uh-huh. O sea, cositas así. Vaya. Mira, yo creo que la propuesta como tal está bien. O sea, este hecho de que las películas de terror exploren nuevos márgenes para darte una idea de lo que es el miedo, por decirlo de alguna manera, me parece buena idea. O sea, y más en un punto en donde pues se puede volver algo completamente real y del día a día, la parte del bullying, la parte de filtrar videos para arruinarle la vida a alguien en YouTube, hacer estas llamadas grupales de Skype. Entonces yo creo que se vuelve algo que posiblemente sea interesante, ¿no? Lastimeramente no lo desarrollan igual que Está detrás de ti, ¿no? Que It Follows, porque también maneja una temática actual, pero la maneja de una manera distinta. Aquí la idea a mí me gusta, o sea, de entrada cuando yo vi que iba a estrenarse esta película, dije, se ve medio chafa, o sea, se ve una combinación muy chafa de Destino Final con estas, ¿cómo se llaman? Actividad Paranormal, ¿no? Yo dije, es una combinación chafa y pues más o menos va por ahí el asunto. Sin embargo, creo que empiecen a explorar este tipo de cuestiones. Hay algunos trailers en internet, principalmente en YouTube, bueno, cortometrajes de terror con Instagram, con YouTube, con Facebook, en donde te van mostrando esta cara con fotos y con publicaciones. ¿Sabes que hay un corto que no sé si has visto? Es buenísimo. Donde ponen a una chica afroamericana, ¿no? Que está viendo una pantalla y de pronto ve algo extraño y comienza a azotarse contra el escritorio y se causa unas horribles, pues casi hasta la fractura de la cabeza, ¿no? Eso a mí me encantó porque tiene que ver con el concepto de jugar con nuevos medios, uh-huh. Pero aquí no lo logran, ¿no? Pues por ejemplo cuando promovieron el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que de pronto pusieron que la chica lamentada Emily Rose se ponía a hacer chat roulette con otros usuarios y de pronto se empezaba a quitar la ropa y de pronto cambiaba la toma y le salía una cara demoníaca, ¿no? Y ponía la reacción de los usuarios al ver el chat roulette, ¿no? Entonces así de sí, sigue. ¡Ah! Eso estaba padrísimo. O sea, a mí me gustó la idea. Pero no sé, o sea, yo creo que sí es una... Tiene una intención interesante la película, pero como que de pronto, como dices tú, la promoción fue la que mató la película, ¿no? Y bueno, el hecho de que sea manejada como la nueva cinta de terror para esta generación que se pinta para... redes sociales y todo eso, pues la verdad es de que lo debes de hacer de una forma un poco más sutil. Acabamos de ver una excelente estrategia mercadológica con Charlie, con The Gallows, la película no funcionó. ¿Por qué? Porque a pesar de que manejó una cuestión viral y lo manejó de esa manera, pues la película no tenía fundamentos. Aquí pasa lo mismo, es una propuesta muy interesante, desde mi punto de vista es una propuesta muy interesante, pero no pasa de ahí. O sea, si la cachan y tienen tiempo para verla, pues vayan, no les aseguramos que se vayan a asustar, ni que se vayan a divertir, ni nada, pero como idea... Yo creo que valdría la pena, por lo menos para los cinéfilos, echarle uno. O por lo menos verla en casa, ¿no? Cuando ya llegué a cable, pues estaría chido, pero cable, la verdad es que sí, la película está bastante pues deja mucho que desear. No esperen que la pongan en Netflix o en algún servicio de streaming para que ustedes de pronto la pongan en su computadora y vean en su computadora la pantalla de otra computadora. Pantallation. Pantallation, sí. Sí. Bueno, vamos a dejar de paso esta película porque aún tenemos otra cinta de terror por ahí que el abuelo Kraken nos va a platicar. Que pues es una película que pues yo creo que algunos ya estábamos como queriendo ver algo de la maldición, ¿no? De esta serie de películas japonesas que llegaron a Estados Unidos a ser rehechas como The Grudge. Pero bueno, aquí esta película, si no me equivoco, es una precuela de las cintas japonesas. Entonces, abuelo, platícanos un poco de esta cinta. Yo creo que debemos hablar de Ju-on, ¿no? Que es el título original, ¿no? La maldición. Con muchísimo respeto porque es una cinta que ya se volvió en un clásico, ¿no? O sea, del cine de terror japonés. Quien no ha visto Ju-on y se crea, digamos que fan del cine de terror japonés, pues le hace falta, ¿no? Entonces, le hace falta ver más Ju-on. Le hace falta ver más Ju-on, ¿no? El caso es que esto inició por allá del 98 más o menos, que fue cuando salieron dos cortos, uno que se llamaba Katasumi y otro que era 4444, hay así una serie de cuatros, ¿no? Porque ya saben que el número 4 es como de mala suerte en Japón. Entonces, tenía que ver con un número telefónico desde el que llamaban celular a un personaje de estos cortos. De aquí fue de donde nacieron, de esos dos cortos, los personajes principales de Ju-on, que son pues la fantasma, ¿no? Y el fantasmita, ¿no? Que es un niño que está todo de blanco, ¿no? De hecho, le llaman el niño de blanco porque es un niño muy pálido. Y la otra, que es la que se encarga como que ponerle fin a las cosas, ¿no? Esta serie fue dirigida y producida por Takashi Shise, precisamente en las dos películas que salieron de Ju-on del año 2000 y las que le siguieron en el 2002 y 2003, que fueron las americanas de The Grudge, ¿no? Después sacó otras dos, ¿no? Pero ya a nivel de productor, que una se llamaba White Ghost y la otra se llamaba Black Ghost. Esas lamentablemente me las perdí porque por lo menos yo no las vi aquí en el cine mexicano, ¿no? Ya ven que algunas películas japonesas nunca llegan. El caso es que la que sí llegó fue esta, ¿no? Que es una especie de relanzamiento de la franquicia, ¿no? Que aquí en México se llamó simplemente La Maldición. El título completo sería La Maldición, el inicio del fin. Y bueno, no, la diferencia es que no nos viene del mismo director, de Takashi Shimizu, ¿no? Y él no tiene nada que ver ni en producción ni en nada. O sea, el único que queda de aquel reparto honorable de The Course, o vaya, de Ju-on, el primer Ju-on, pues es Takashi Ichise, que fue el productor de la primera y de la segunda película, igual también de las americanas. Y pues él se encarga de traernos esta versión, que para mi gusto está súper, súper descafeinada. O sea, es una película que honestamente no espanta. Vemos, a mí personalmente, el hecho de que no me espante Ju-on, no solamente me molesta, porque Ju-on es una película que te deja incluso en la predisposición de tener pesadillas. Porque si tienes un lugar donde sea oscuro en tu cuarto, seguramente de ahí vas a pensar que va a salir la fantasma, ¿no? El caso es que en aquella ocasión, cuando fui a verlo a la función de prensa, todos estábamos muertos de la risa en las escenas que supuestamente deberían ser las más aterradoras. ¿Pueden creer eso? O sea, como cuando vieron la de Scary Movie 3. Híjole, es que sí, gacho. O sea, lo único que le puedo dar neto de crédito a Ju-on, el inicio del fin, ¿no? O sea, la maldición, el inicio del fin, es que los actores son buenos y hacen bien su actuación, pero la forma en que fueron presentadas las circunstancias no son ni medianamente lo aterradoras que eran en el primer film, ¿no? Y eso es lo que le da en la torre a esta nueva versión de Ju-On, ¿no? Que yo creo que es lanzada para esos mercados donde el terror fácil es el que más vende, ¿no? Y es lo que a mí no me gusta, ¿no? Porque finalmente Ju-On era mucho más un terror psicológico, ¿no? Que te iba remontando. El hecho de que vieras a los fantasmas era lo de menos, ¿no? Lo que ya traías cargando conforme se iba contando la trama era lo que realmente al final desbordaba el terror, ¿no? Y eso es lo que no ocurre en esta película. ¿Qué les puedo decir? O sea que básicamente esta película no te genera esa ansiedad de saber que algo horrible va a ocurrir y que estás con el pendiente y cuando ocurre ya es cuando realmente pegas el brinco. Mira, te voy a decir honestamente, si viste la primera no tienes por qué ver esta, porque es como la primera pero muy light, muy muy muy light, o sea, realmente no hay sustos, sí hay algunas escenas muy contadas que están bien logradas, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a echar un pequeñísimo spoiler, ¿no? Que finalmente si vieron la primera película no es tan spoiler, la escena del gato dentro del horno de microondas. A mí me aterró, pero porque yo soy un firme defensor de los derechos de los animales, ¿no? Y el escuchar al gato sufriendo dentro del horno de microondas, y pues fue para mí realmente detestable, pero al grado de provocarme terror, no. O sea, me causó repugnancia. De todo lo demás, creo que ninguna escena realmente es favorable, ¿no? Y bueno, podemos decir que sí hicieron buen trabajo los actores, pero lo que creo que no se logró fue ese ambiente necesario para que poco a poco se vaya causando en el público la sensación de intriga que lleva hacia el terror, ¿no? Y bueno, ahí entre los actores que a mí más me gustaron, pues estuvo Kai Kobayashi, que hizo a la fantasma, a Toshio Saeki. El chico es Toshio Saeki, ¿no? El que hace al fantasma, al pequeñín, es Kai Kobayashi. Y la mujer que es Misaki Shaisho, que hace a Kayako Saeki, ¿no? Es buenísima las actuaciones de ellos dos, destacables, pero yo digo, el ambiente en que se presentaron no fueron las ideales. Bien, bien. Pues ahí lo que nos comenta ahí un asistente al chat, que es el buen Acefre, que os hace el buen Saucedo, dice que esta película solamente como... que pues dice que hay que ir a verla como 16 veces al cine para ver si está buena o no, o sea, como quien dice, no la entendió. O fue lo que ya, quise sí. entender. Que por cierto, sí. Por ahí saludamos a Saucedo en el estreno, ¿no? En la función de prensa, ¿no? Sí. Sí, no, la verdad es que pues así con ese comentario sí te quedas verla 16 veces para entender si estaba buena o no, o sea, como que dices, ¿what? Bueno. Yo creo que me dio más miedo la fantasma con la que te tenías que tomar la fotografía para que te regalaran el cartel, ¿no? Nada más así te lo pongo. ¡Qué no, miedo! ¡Qué miedo! No, no, no, no, no, no, no. Bueno, pues, no sé si tengan ahí algún comentario, muchachos, de esta película. Pues que le den una checada a las originales. Lástima por la idea, porque, pues bueno, de entrada es un icono, o sea, esta película se ha convertido en un icono del cine de terror, pero, o sea, realmente, yo no sé si alguien esperaba que estuviera buena, o sea, de entrada cuando se anunció fue así de, ok, ¿no? Sí, qué padre, pero, o sea, que alguien fuera al cine, yo no me puedo imaginar a alguien así en la función de prensa o en la premiere o en donde quieran, así de, wow, va a salir una nueva película de la maldición, qué cosa tan increíble, no. O sea, definitivamente no iba a pasar jamás en la vida. Entonces, bueno, que haya salido mal, pues, desastroso, pues no creo. O sea, tenemos grandes películas referentes. Sí tiene una fanbase, digamos, de gente que le gustan y admira todo este tipo de películas y más el cine de terror japonés, pero pues yo nunca le vi cara para que fuera a hacer algo representativo y está claro que no lo fue. Definitivamente, ¿no? No, la verdad es que... Fíjate, las historias son interesantes y de hecho tienen lógica, están muy bien montadas, lo que no se cree es el ambiente, ese es el problema. La atmósfera, ¿no? La atmósfera, ¿no? Y además la calidad de los efectos es mala, o sea, la verdad. Eso sí, fíjate que así como que el cine japonés en los últimos años sí ha tenido como que un paso para atrás en ese aspecto, ¿no? O sea, sabemos de que sí han seguido intentando alargar sus franquicias, ahí tienes también que Ringo ha tenido sus películas, pero ya no llegan ni siquiera a Estados Unidos porque ya saben que estas películas no van a pegar. ¿Por qué? No porque sean ¿cómo se llama? No porque sean, pues no porque no sean dirigidas a un mercado, solamente al mercado japonés, sino porque no están lo suficientemente buenas para salir de Japón. Que eso es lo que se han dicho muchos con sinceridad. Y aparte que se están yendo, si de por sí el cine japonés en cierto momento era completamente psicológico, el cine de terror japonés era completamente psicológico, últimamente se han querido ir mucho por la parte de ser de mucho gore, de ser muy grotescos, y no digo que esté mal, ¿no? O sea, hay mucho seguidor de ese tipo de cine japonés de terror, pero como que ya no impacta de la misma manera que hace algunos años cuando fueron las primeras, ¿no? Y si no se renuevan, pues van a caer en un hueco en el cual pues no van a salir, y este posiblemente sea un ejemplo de lo mal que va por ahí la idea. No, y aparte dime ahorita una película japonesa desde el 2005 que de pronto digas, ah, mira, esta película está buena, voy a ir al cine porque, bueno, quitando las películas de Dragon Ball, que son las únicas películas que han trascendido las fronteras japonesas, dígame una película japonesa que realmente digas tú haya valido la pena, ¿no? Perdón, ahí se me olvidó que también no se quitaba Ghibli, que también sí ha hecho cosas buenas, ¿no? Sí, bueno, no, o sea, definitivamente no hay por dónde agarrar. Yo creo que ahorita el cine de terror está tomando, digamos, una dirección totalmente distinta. O sea, hay países que están haciendo grandes propuestas de cine de terror. Estoy hablando de muchos países europeos que están trayendo el mejor cine de terror, contando por ahí algunos independientes en Estados Unidos, por ejemplo, lo que vimos con It Follows. Pero de ahí en fuera creo que... ya si uno quiere ver una película buena de terror, se tiene que ir al cine independiente, tiene que ir a visitar, por ejemplo, en el punto de México, de la Ciudad de México, ir a la Cineteca, ir al Cine Tonalá, buscar los festivales, porque fuera de eso, no van a encontrar, o es raro que puedan encontrar una buena película. Yo fíjate que la única película que estoy esperando ahorita de cine japonés es la de 13 asesinos de Takashi Miike. Entonces, ojalá que llegue, porque yo amo los trabajos de Takashi Miike. Sí, de hecho apenas consiguió distribuidor en Estados Unidos, si no me equivoco. Uh-huh. Y digo, creo que es de las únicas pocas películas japonesas que realmente sí pueden ahí resaltar, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que ahorita el cine japonés sí está pasando por unos problemitas así bastante fuertes en cuanto a la creación de historias. Con decir que pues ahorita... me dices, Ausado, que no mezcla anime con cine de acción en vivo. Pues es que si ahorita me preguntas una película japonesa reciente que sea live action que pegue, ¿cuál? No, pues no. Que... ah, ¿cómo no? La de Kenshin. La de Kenshin. Bueno, Kenshin, pues está basada en anime. Sí. Claro, claro. También la de Capitán Harlock, ¿no? Oh, sí. Cierto, muy cierto. O el ataque de los titanes, pronto, que todo el mundo... Que muy pronto va a llegar, exactamente. De hecho, ya sacaron un trailer nuevo, en la semana apareció. Y ya se ven escenas de como de los ataques o de los cortes. Acá las escenas gore como las que hablaba Cristian, que se noten. Ya hay en ese nuevo trailer. Bien. Ahí dice Medina que si hay algunas películas japonesas que debemos echarle el ojo, ojalá. Ojalá que de menos se las traigan, que de menos nos digas cuáles para irlas buscando. Pero dice que sí, muchas están basadas en manga. Eso es definitivo, ¿no? Yo creo que pues, también no, Ringu también se basó en un manga, si no me equivoco. Sí, claro. Sí. Es una novela. Es una novela gráfica. Es una novela. No, novela corta, perdón. Que de ahí salió el manga, que de ahí salió el, que de ahí salió la película, pum, ¿no? Pero bueno, este, pero es que sí es cierto, muchas de esas películas, el mercado japonés sí ha estado así como que se cierra su mercado, y si pega de manera global, pum, se sale del país, ¿no? Pero si no, pues se va a quedar ahí esperando a que algún extranjero de pronto lo encuentre y diga, oh, qué padre está esto, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues no sé si con esto ya cerramos porque... y me dicen que pague la suerte. Sí, ahorita los voy a configurar porque todavía no se había configurado el Windows 10. Discúlpame, Saucedo. Este, bueno, pues con esto vamos a cerrar. Digo, pues ahora sí que el tema de la semana fueron prácticamente las noticias de la D23 Expo. Que la verdad es de que, pues si no lo pudieron escuchar, descarguen el podcast en el recalentado. Ahí lo vamos a tener en rcdmx.reviews/podcast. O también en este, el canal de iVoox o en nuestro canal de iTunes que se llama rcdmx, ¿no? Ahí a partir de mañana ya lo pueden descargar. Y bueno, vámonos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, que la verdad es de que, pues, tenemos algunos, este, así que hay de todo para todos. Primero que nada, yo creo que la película que el mundo, que los gamers seguramente están esperando o quieren huir de esa película, porque pues así ha generado opiniones divididas el tráiler, es Hitman Agente 47, la cual, pues bueno, ustedes saben, esta serie de videojuegos en donde vemos al Agente 47, un asesino genéticamente modificado para ser una de las armas más letales, que pues tuvo una película muy desafortunada hace algunos años, ahora viene con un remake en el que vemos incluso a Zachary Quinto, el actor de la serie de héroes y de las películas de Star Trek, ahí interpretando a un villano. Pues aquí vemos nuevamente al Agente 47 siendo perseguido porque es ahora sí que el arma casi perfecta para matar a cualquier persona, cualquier objeto, cualquier personalidad, por más difícil que sea, el Agente 47 es capaz de asesinarla, y entonces pues buscan tratar de atraparlo para descubrir sus secretos y generar asesinos aún más efectivos que el Agente 47. Entonces esperen una película quizá no con un guión tan interesante, pero sí con muchos balazos, explosiones y todo lo que promete una película de asesinos, ¿no? También tenemos pues una producción tapatía de Huevo Cartoon que se llama Un Gallo con Muchos Huevos, tercera parte de la serie de Huevo Cartoon, que pues ha ido mejorando en ese aspecto. Primero fueron películas animadas en 2D, esta es la primera película que se va a hacer en animación por computadora y que va a ser 3D, en la cual pues vemos nuevamente a Toto, el cual pues vimos originalmente como un huevo, ahora es un pollo, bueno, primero fue un huevo, luego un pollo, ahora es un gallo por cierto bastante debilucho que debe salvar a su granja porque está a punto de ser vendida. Entonces pues en el afán de hacer esto termina siendo enredado en las peleas de gallos, en donde pues va a tener que poner todo de su parte para poder superar esta dura prueba y vencer al gallo más fuerte y pesado que existe en el palenque, y pues tendrá que ponerle muchas ganas, ¿no? Mucho producto de gallina. Mucho producto de gallina, que por cierto va a haber muchos productos de gallina ahí moviéndose alegremente por toda la película, ¿no? Ustedes saben cómo es esto de Huevo Cartoon. También tenemos Enredos en Broadway, una película con Owen Wilson, en la cual interpreta a un director de teatro que se enamora de una actriz bastante prometedora, a quien decide apoyarle económicamente, pues para que salga también de su otro trabajo que es bastante comprometedor. Pero cuando ella logra un papel en su obra, también su esposa consigue otro papel en la obra y se va a armar, pues ahora sí que un enredo romántico de proporciones dignas de Broadway, ¿no? Y si creen que esto es lo único que van a ver de Owen Wilson, pues no. También viene una cinta llamada Un Amigo Como Tú, en la cual pues alterna con Zach Galifianakis, el actor de estas películas de ¿Qué nos pasó ayer?, en la cual pues es una road movie donde dos amigos de la infancia se reencuentran y viajan para asistir al velorio del padre de uno de ellos, ¿no? Cada quien con una personalidad distinta y bueno, ustedes saben cómo se arman estas películas, ¿no? También tenemos una cinta de terror llamada Demoníaco, la cual pues nos cuenta cómo un muchacho que es sospechoso de un brutal asesinato de un grupo de jóvenes va a intentar explicar cómo ocurrió todo en realidad, siendo pues teniendo estos fondos sobrenaturales y que pues no sé, desde el momento que vimos el trailer ya estamos así como que nos va a dar más miedo pagar por ver una película de la cual vamos a salir gritando de coraje, ¿no? Es muy seguro, ¿no? Y finalmente Amor en Forma, una película que tiene curiosamente a dos actores que han estado en películas de Marvel Studios, Guy Pearce, quien vimos en Iron Man 3, Jacoby Smulders, pues, bueno, la hemos visto en varias películas de Avengers y sobre todo en How I Met Your Mother, que es una comedia romántica en donde dos entrenadores de gimnasio buscan darle clases a un millonario ruso y obviamente van a competir porque pues imagínense la cantidad de lana que le van a sacar a este hombre, pero pues también se van a enamorar y bueno. Bueno, esta comedia pues sí se torna un tanto predecible y con muchas calorías, ¿no? En fin, pues estas son las propuestas del próximo fin de semana. Como que, no sé, a mí se me antoja ver la de Hitman, pero pues también ahí como que no podremos despreciar el producto de gallina que lanzan ahí los de Huevo Cartoon. A ver cómo sale, ¿no? No sé, muchachos, va a estar... Esperemos pues... que no salgan huevos podridos. Sí, ya sé. Y yo digo que con esto ya prácticamente se está empezando a acabar el verano, porque sí, ya van a entrar los niños a la escuela, yo creo que por eso van a poner la película de Huevo Cartoon este fin de semana, pero pues ahora sí, ya podemos empezar a discutir qué ha sido lo mejor y lo peor del verano, ya lo vamos a empezar a explorar para cerrar este mes y pues obviamente la temporada, en fin. Pues... Y ahora sí que ya viene la temporada de bajada y ya para diciembre, que vienen estrenos fuertes otra vez. Sí, viene este periodo de septiembre, esa transición, lo único chido es se supone que es el fin de semana del 15 de septiembre, pero no sé, a mí ya me da miedo ver qué película mexicana van a poner ese fin de semana, porque puede ser o un trancazo taquillero, pero de mal gusto, como fue la película de Eugenio Derbez, o un trancazo taquillero, pero que realmente dejó muchas desilusiones como Cantinflas, entonces ya no quiero ver qué van a poner el 15 de septiembre, pero en fin. Bueno. Porque no deseen mandarlo a los Óscares, porque, oh, mira. La pregunta es, ¿qué van a mandar a los Óscares? Digo, ¿cuántas películas mexicanas hemos visto hasta hoy? Digo, ya supimos que hubo una película mexicana este fin de semana, pero no la pudimos ver, que es la de Elisa. Pero no ha habido una película en la que digas tú, tienen que verla, ¿no? ¿No? Digo, definitivamente sí, ha estado muy mal esto. Bueno, comencemos a despedir el programa. Y por cierto, un saludo ahí a Septre, que ahorita le vamos a decir. Bueno, vamos a despedirnos primero que nada del buen abuelo Kraken. Muchísimas gracias por tus efemérides y por tu reseña. No, gracias a ustedes y recuerden que tenemos una cita la próxima semana también aquí por Cine Plus, ¿no? Ya estamos en el 159, ¿no? Los esperamos sí. Para el 160. Sí, vamos a llegar a 160 emisiones, híjoles, no, verdad es que conforme cada vez se ve la cantidad digo, wow, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y bueno, también ahí nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, espero que hayan disfrutado este programa, estuvieron intensas las noticias, hubo mucho de qué platicar y las reseñas, lo malo son las películas, pero bueno. Esperemos que ya cuando se acerquen las Oscariables ya vayamos mejorando esto. Espero que pasen una gran semana. Recuerden que estamos en Twitter como @josueortiz_ y nos escuchamos la próxima semana. Sí, sí, así es. Y bueno, también despedirnos del buen Emanuel. Gracias, chicos. Estuvo a gusto la platiquita hoy. Digo, nos alargamos con lo de Disney, pero pues es que era de mencionarse lo importante que vienen y con lo que van a trabajar. Entonces, para que también se vayan preparando, porque saben que el año que viene va a ser una loquera total. Sí, Disney va a dejarnos sin dinero, es la predicción. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Estuvo bastante tenso con lo de las noticias del D3, pero pues, sí, igual la misma opinión, Disney nos va a dejar sin dinero entre lo que son los juegos, la consola y películas. Pero pues la sí. Vamos a pasar bien de todos modos, en la calle, pero bien, a nivel indigente, pero vamos a disfrutar de todo eso. Sí, yo creo que ya le compramos pantalones a Marco, ¿no? Nos vamos a conformar con unos shorts de Mickey Mouse. No, pues con comprarle un saco, ¿no? Y le hacemos unos agujeritos y ya. ¿Y ya? Sí, ¿para sí. qué más? Mientras no le vamos a conseguir esos shorts como los que usó Michael Cera en Juno y que se parecen mucho a los de cierto tipo que corrió el sábado. Bueno, ni hablar. Bueno, pues vamos a despedir a la gente del chat. Tenemos, bueno, un saludo ahí al buen Saucedo. Recuerden visitarle su Twitter @acepreck, es como cerveza pero al revés, para que ahí de pronto se den su vuelta y platiquen con él y le maten sus chistes, ¿no? Bueno, también un saludo a Chris, a Dios Dinero, a Goku, a Jimmy Arzube, a Lesud Marco, a M. Medina y a Mogurox, ahí pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado en el chat. Y por otro lado, en la gente del Mixler, también hoy tuvimos a Jimmy Arzube nuevamente, a Giovanni Basulto, a Danilo J. Cervantes y a M. Medina, que pues bueno, él dice que pues está escuchando en el Mixler a través de un parque en Aoyama, Tokio. Entonces, híjoles, qué padre. Dice que muriéndose de calor gachamente. No, no, es que la verdad es de que sí, el calor ahorita en Japón, yo recuerdo cuando fui hace 10 años, es ahorita cuando se pone bien cañón, aunque el clima era muy eficaz, ¿eh? Los fines de semana llovía bien sabroso y luego hacía calor todo el resto de la semana, así que échense un ojo, ¿no? Bueno, les recuerdo que mañana vamos a tener ay, Dios mío, ahorita acaba de decir Marco que falleció Yvonne Craig, la chica que interpretó a Batichica en la serie de Batman del 67. Qué triste, ¿eh? Tan chula que estaba esa mujer cuando interpretó a la Batichica. Sí, ¿cómo Chale. olvidarla cuando salía con su batimoto? Sí, no, no, no, eso sí está bastante triste, ¿no? Ya la inmortalizaron en los cómics, por cierto. Eso sí, ya está saliendo en la serie de Batman 67 de DC Comics, pero bueno. Pues bueno, aparte de esta noticia, pues bueno, recordarles que tenemos mañana el lonche, ahí van a estar el chocolonche, ahí Choco Chocorito, ahí también va a estar Ice Player, va a estar Doctor Gamer y claro, Marco y yo, ahí platicando de lo último en videojuegos, vamos a estar ahí, ya les dijimos que vamos a platicar de Kingdom Hearts, porque pues tuvo un anuncio el D23 respecto a Kingdom Hearts y a las consolas de PlayStation 4, así que no se lo pierdan. No vamos a estar tan extendidos como con las notas de cine, pero pues, por supuesto, porque pues, lo de videojuegos apenas está creciendo con Disney, ¿no? Y pues también recordarles nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba rcdmx, nuestro Facebook es rced.tv, nuestro Google Plus también es rcdmx y también tenemos un canal de YouTube para que nos vean las últimas actualizaciones que tenemos, por supuesto es rcdmx. Y si no pudieron escuchar este podcast completo, les recordamos que tenemos nuestra transmisión a partir de las 10 de la noche todos los martes aquí en rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler que es rcdmx y lo pueden descargar pues en nuestros canales de iVoox o iTunes que también es rcdmx. Bueno, pues ya con esto cierro el programa. Esto fue el Cinemás número 159. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.